Bienvenidos a un nuevo programa de Colgados del Aire. Bienvenidos. Bienvenidos. Edición número 135,2 periódicos. Sí, no tengo idea consecutiva. Exacto. Qué bueno, che, ¿cómo los extrañé? Welcome. Que me resfrí a propósito para tener para estar acá con ustedes. Y tener esta voz para que sea un día especial. Claro, bien. Y contagiarnos todos los gérmenes en este espacio reducido. Obviamente, de hecho, dejarlos todos en el micrófono y que toda la colectiva esté totalmente contagiada. Y apestada. Sí. Perfecto. ¿Cómo estuviste estos días? Hace mucho no te veo. Estuve muy bien, la verdad, recorriendo mucho, conociendo mucho. Estoy pensando en preparar algún tipo de material al respecto. Ah, bueno. Pero no lo puedo prometer, porque tengo que pensarlo bien, hay que ver si hay tiempo. Pero así que lo iremos largando de a poco, de último. Está bien, perfecto. No sé si notaste que volviste vos y la uruguaya no está. Sí, hay un problema conmigo. Sí, me parece que estuvo con nosotros estos días. ¿Conmigo o no? No, con Nico tampoco. Conmigo estuvo. O sea, todavía no puedo decir nada, ¿no? Hace dos miércoles que no vengo, pero la uruguaya, si calculamos, o sea, son más los que no vino que los que vino. Y sí, sí. Es hora de decirlo, uruguaya. Sí. Si calculamos, creo que fueron más los miércoles que llovieron que los miércoles que vino la uruguaya. Sí, es verdad. Eso lo puedo asegurar. ¿Hoy llovió? Hoy llovió, por eso te digo. Los miércoles, hay que buscar alguna página a ver si está. ¿Qué días fueron lloviendo? Es imposible que esté porque es un dato totalmente que no le importa a nadie en el yo mundo. Creo que algo, ¿sí? Pero los miércoles salimos del subte y generalmente llueve. Todos los miércoles llueve, es increíble. Es verdad. Es porque... Y todavía no empezamos, o sea, Colgados, la época lluviosa. Colgados es un programa que te moja. Finoli. Está muy bien, que así arrancamos. Así arrancamos con todo. ¿Y qué tenemos en esta noche tan particular? Ay, tenemos tantas cosas. ¿Qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué no bueno, tenemos? Arranquemos con el debe primero. Hoy teníamos una entrevista preparada con los muchachos de... Crisalis. De Crisalis, que bueno, iban a hablarnos telefónicamente al menos. Hacer una entrevista por teléfono y bueno, no pudimos coordinarla para hoy, que están preparando un recital extraño, habíamos dicho, y bueno, están ensayando en este momento y no pudimos coordinar, esperemos que el miércoles que viene podamos hacerlo. Sí, esperemos. Bueno, y lo que sí tenemos... ¿Qué sí tenemos? Tenemos... ¡Tribuna! Tenemos tribuna. Tenemos a Ignacio, que no es el Nacho de siempre, pero es el Nacho que no es el de siempre. Es otro Nacho que a veces está. El otro Nacho, que es nombre de película, el otro Nacho. Es verdad, puede ser una serie. Sí, sí. Aclaro que... No es de polka. Las veces que vine yo, tampoco la uruguaya vino, ¿eh? ¿Ves? Pará. Más de dos. Las veces que Nacho estuvo acá no estuvo la uruguaya. Hay que hacer una presentación más. Hoy vamos a tener Sin Pochoclo de la mano de nuestro amigo Hugo Souto. Bravo. Hola, ¿qué tal? Hola, Hugo. Bien. Hugo, ¿vos estuviste con la uruguaya en la radio? No, la verdad que no. ¿Ves? Nadie está con la uruguaya acá. Vine 16 veces. Es increíble. Para pensar, dejémoslo así. Bueno, es el retorno de Sin Pochoclo. ¿Cuánto tiempo que no teníamos un Sin Pochoclo? Pero bueno, está bueno tener a veces algo del cine under. Sí. O no tan under. Bueno, pero hablar un rato de cine. Sin Pochoclo. Sí, tal cual. Para pensar. Para pensar va a ser la frase del día. Sí. Me gusta. Che, me olvidé de abrir el Facebook, así que voy a poner algo así como que hoy tenemos picadillo también. Arrancó el programa, debe haber un montón de contactos por Facebook. Por imagino. Eso quiero verlo, porque... Reclamándonos que empezamos tarde, un montón de cosas. Sí. ¿Viste? Qué exigente es nuestro público. Es por culpa de 106. Fuimos a la cadena, hacia atrás, y llegamos a la conclusión de que por culpa de 106 arrancamos más tarde. Saludo a Erika que nos está operando. el origen... Nadie te mencionamos, podríamos haber llegado nosotros con el 106. El origen del mal radica en el 106. El origen de todos los males de este mundo. Sí, también nacen en Liniers y terminan en Retiro. Claro. El mal. Está bien. Bueno, y como dijo Nico, picadillo, información, under y no tan under, agenda y lo de siempre. Los recomendados. Cosas divertidas que nos hacen reír y no tan... Hay perla hoy, porque el otro día vi que hubo un programa que no hubo perla. Ah ¿viste? Hoy hay una perla del carajo. ¿Sí? Te diría, como dice Guillermo Nimo, una perla negra. Oh. ¿En qué quedó? Íbamos a hacer una sección que se llamaba La Oreja Negra nosotros. Sí. Y está para el Colgados 2.0. Sí, hay que ver qué día empezamos. Decimos, bueno, a partir de acá es Colgados 2.0. Sí. Bueno, hay que trabajar. Yo creo que falta poco. Sí. La gente de la producción se está quemando la cabeza. Están haciendo brainstorming. Nuestro problema es que primero inventamos nombres de secciones y después empezamos a pensar de qué puede ser la sección. Bueno. Es nuestro problema principal. Pero bueno, no importa. Voy a escribir allá que ya arrancamos. Es como el que compone música. ¿Qué hace primero, la letra o la música? Depende quién. Es como la gallina. Mirá. Pero la ¿Quién fue primero, el huevo o el dinosaurio? Para pensar. Ay, Dios. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos con cosas lindas en la ciudad. Por ejemplo, vuelve el mercado de pulgas. ¿Conoces el mercado de pulgas? No tuve el gusto de haber ido yo. Es como una feria de cosas usadas que está en Palermo, en una zona muy topísima de Palermo. Igual también mercado de pulgas se le dice a varios mercados, ¿no? El de Palermo. Bueno, este es el conocido mercado de pulgas, así. El primigenio. Se popularizó así, claro. Era un galpón muy grande. Era una zona medio rara. Daba miedo por afuera. Yo pasé un par de veces y me dio algo de miedo. Donde, bueno, uno puede ir y comprar cosas usadas, cosas que deja ir y vender, de hecho, a cosas. A buen precio. O cambiar. Yo ando buscando un Winco, che. A un precio más que accesible. Seguro que ahí lo encontrás. Vos tenés un Winco. ¿Y dónde lo compras? Winco. Por mercado, no se puede decir, ¿no? Ah, por mercado de pulgas. Mercado Pibre. Online. Mercadopulgas.com. Mercado Mimbre. Sí. Mimbre. Mercado Mimbre. Te regalaba el que regalé. No, ¿cómo regalé? Eso no se regala. Regalaste hace 3 semanas y no preguntaste si él lo quería. Pero a mí me tenés que preguntar. No se peleen al aire, por favor. Bueno, este mercado estuvo cerrado 7 años aproximadamente. Este es el viejo mercado, entonces. Claro, es el único, el original. The only one. Estuvo cerrado 7 años después de todo el tema de Cromañón, que empezaron a haber... De hecho, siempre tuvo problemas con el tema de la seguridad porque había muchas cosas inflamables. Y no era un lugar muy... ¿Inflamables o flamables? Muy no flamable, que digamos. Entonces siempre estábamos que íbamos, veníamos. Finalmente se cerró, se clausuró y empezaron las obras. 7 años tardaron las obras. Ah, bien. Quedó sí, se tomaron. Se trabaja rápido. Pipí cucú. Decime que quedó como el Estadio Único de La Plata. No, es increíble. Así. La foto... No, como el Estadio Obras. No sabe lo que es. No, una cosa de lobo. Ah, bien. No, no quedó tan lindo. Es el mismo galpón. No sé, le habrán cambiado las chapas. O se les habrán limpiado nada más. Le habrán puesto el líquido este ignífugo para que no se prenda fuego. Que bueno, la chapa no se prende. Qué fuego, palabra, pero... ¿eh? Sí, ignífugo. 7 años tardaron en lubricar las chapas. Sí, tal cual, bueno. Lleva 5 fueron para poder pronunciar la palabra. 5 y después los 2 trabajaron. Y bueno, sí, se entiende igual. Bueno, y en 15 días más o menos va a estar abriendo. Lo recorrieron Diego Santilli, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, junto al tío Mauri. ¿A qué está todo amarillo? Sí, tiene un cartel muy grande en la puerta. Sí, pará, cambió... Pulgas, y es amarillo, obvio. Pará, ¿no cambió de color? Sí, ahora es de multicolor. Es amarillo y rojo. Pero, lo no, y también hay verde. ¿Sí? Lo que pasa que han cambiado para... El amarillo de las obras, según tengo entendido, sigue estando. El amarillo... Multicolor, por decirlo de alguna manera, es el de campaña. De campaña. Hay como 2. Yo lo escuché. Para que los votantes se equivoquen y voten cualquier. Claro, dice, no, yo el amarillo no voto. Voto este que tiene muchos colores. Claro. Al tipo sin bigote, con bigote, lo escuché decir que era porque con eso demostraban que estaban como que estaban preparados para el cambio, como que estaban en una posición que... Cambiando de color, agregando un par de colores. O sea, como que, claro, ellos decían como que sí, así estamos... Ya agregaron un par de cosas. Estamos dispuestos al cambio, no me salía la palabra. Te salió muy lindo decirle tipo, así medio despectivo. Al tipo, sí. Y bueno, lo que hablábamos la otra vez es que aunque no tenga bigote, para nosotros se le ve el bigote, se ve que tiene bigote. Tiene puesto. Eso decíamos el otro día al aire. Qué línea, ¿verdad? Si no lo tiene, se lo tragó. Yo no lo veo igual, no lo veo al tipo en el mercado de pulgas. Ahí ¿cómo que no? Comprando... ¿Cómo me gusta que hayas dicho esto? Me encanta porque no tenía el pie. No estaba armado. Sí, va gente como uno, va el tío Diego Santilli también. Y contó, de hecho deschavó a su esposa, Nancy Pasos, una actriz creo que es. Periodista. Periodista, ex periodista. Sí, bueno, ex periodista. Junto con su esposa, hace 10 años compró un cuadro de Giannini por solo 10 pesos. ¿Un cuadro de Gianola? No, de Giannini. Ah, perdón. Y bueno, dice que el otro día se fue del mercado de pulgas a lo de Giannini a contarle la anécdota. ¿Ven? O sea, mirá, gente qué que... lindo. Vamos todos al mercado. Van de todos, pero escúchame, si Mauri está tomando mate en la publicidad, en la propaganda sí, esa. Sí. ¿Vieron lo perdón, en la playa, estuvo, en la playa seca está? Pará, y estuvo en Soldati decorando huevos de Pascua con los chicos de amarillos. No, eran negros. Ah. ¿Vieron a la señora que le convidaba al mate después a hablar en la televisión? No tuve el gusto. No me puedo acordar ahora qué dijo, pero era como que no sabía nada, o sea, como que la terminaron recontra cagando y que se quería matar. Y... ¿Pero qué había pedido? ¿Qué le habían ofrecido? No sé, la verdad... Un mate. Se me llevó el mate. Dijo, puta, se llevó mi mate. ¿Toma mate también el tipo? Es una situación muy rara porque no lo veo tomando mate y en la propaganda tomo un mate. Pero medio raro. ¿Tomó del mismo mate que la señora, Mauricio? Mismo mate que la señora, totalmente forzado. Él en una posición que quiere estar como distendido, pero como no sabe estar distendido... Es que no sabe tomar mate, entonces estaba nervioso por eso. ¿Se acuerdan el capítulo de Los Simpsons que el señor Burns comía el pescadito de tres ojos? Sí. Tengo una escena similar en la cabeza. Es que es muy difícil además enfocarlo haciendo al tipo sin que salga el tipo que le va diciendo lo que tiene que decir. Qué rico. Entonces, mate. Como los pedos son cortos. No. Qué sabroso su mate. Parece que después de 4 intentos, este que es el quinto va a ser el último. Y para redondear, 12 millones. 5 intentos para tomar mate. No, 5 intentos para redondear el mercado de pulgas. Bien. 12 millones de qué? De inversión para reacondicionarlo. Bueno, bien. 12 millones. Debe haber quedado re bonito. ¿Quién lo hizo, che? ¿Alguna empresa de...? Y del tío Mauri. Claro. Sí, no. Tampoco se deschavaron tanto, pero... ¿Qué cosa? Che, ¿vieron que ahora tenemos un par de feriados? Semana Santa. ¿Saben algo? ¿Cada gente del catolicismo tiene idea algo de la última cena? Sí. Un poco. Vamos, sí, un montón, dispárenme información. Y es el Jueves Santo. Fue el Jueves Santo que... Es cuando, de hecho, en todas las iglesias se hace una celebración en la que se conmemora la última cena, la gente celebra 12. Tiene 72 años de monaguillo, Nicolás Martín Reynoso. ¿Vieron que ahora está de moda desmitificar todo? ¿Saben estos libros de que no? Que Belgrano, no sé, Belgrano era gay o Perón tenía manos. Claro. O sea, tirando abajo todos los mitos. Sí. Bueno, acá me pasan un fax diciendo que la última cena fue un miércoles, no un jueves. Qué bueno, che, un fin de semana más largo. No sé si decir lo descubrió, pero lo asegura el profesor Colin Humphrey. Aquí es de Columbia, ¿verdad? Colin Humphrey Bogart. De la Universidad de Cambridge. Cambridge o Columbia, siempre es el mismo lugar. El profesor dice que la última cena fue el primero de abril, miércoles del año 33. Bueno, es raro porque igualmente era otro calendario. Los números, sí le creo. Claro, sí, por lo menos en el año la pegó. Sí. Claro. Y bueno, lo que pasa es que también era otro calendario, ¿verdad? Lo que dice acá nuestro apóstol Nicoletto. Pero bueno, a partir de esto sacó un libro que se llama El misterio de la última cena. Claro. Tipo los libros de Bucá y estas cosas. Son 100 páginas diciendo que fue miércoles. Claro. Y... No, y contando qué hicieron el jueves, el viernes, porque... Claro. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó el día ese que sobró? Un día de resaca, por ejemplo. Ah, eso iba a decir justo. Hubo un día de resaca. Y bueno, después el viernes limpiaron los platos, acomodaron los manteles, pusieron la mesa de nuevo con las patas para donde iban. Dice que el problema es que los expertos en la Biblia y los cristianos creen que la última cena comenzó tras la puesta del sol del jueves y la crucifixión se llevó a cabo al día siguiente hacia las 9. Pero no, los expertos recorrieron la ciudad con un cronómetro para ver cómo se podían producir todos los acontecimientos entre jueves por la noche y viernes por la mañana, y la mayoría concluyó que era imposible. O sea, es un trabajo artesanal. Bueno, pero era un milagro. Digamos que Jesús tendría que haber corrido con la cruz. Claro. O sea, no llegaba con la cruz. No llegaba. Era una carrera de posta, Maquio. Era imposible llegar con la cruz. O sea, estuvo un día caminando con la cruz. Dice que la cruz era de Telgopor. Para poder llegar. Y estaba pintada. Bueno, yo qué sé. Colgados tirando abajo los mitos católicos. Qué barro. Che, ¿les parece si vamos al primer tema? Que estamos medio desfasados hoy, como que me siento raro, no sé. Pero es culpa del 106. ¿Culpa del 106? Sí. Sigue siendo el primer tema igual, ¿no? El primer tema. Vamos a escuchar una banda que ya pasamos como tema principal, La Suburban. Una banda que nos gusta mucho, hacen reggae. Los muchachos de Monte Chingolo eran, si no me acuerdo mal. Sí, que tenían como 25 integrantes, redondeando para abajo. La información de la banda en internet era tres cuartos eran integrantes. Es increíble. Entre que se iba uno, venía otro. Por eso decidimos no nombrarlos a todos, a riesgo de omitir uno. Claro, bueno, vamos a escuchar Horizonte, pero antes... Va a estar tocando, a eso me refería. Va a estar tocando este viernes en Sumum Bar. Esto es en Lanús, ahí en el barrio. Hipólito Yrigoyen 3666. Viernes Santo. 20 pesitos en el Viernes Santo, La Suburban en el Sumum Bar. En el Sumum Bar. Y ahora vamos a escuchar entonces Horizonte. Adianchi. Horizonte.

como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. ...20.34 en la República Argentina... ...segundo bloque de Colgados del Aire... ...nos escuchan a través del 102.5... ...de la frecuencia modulada... ...a través de internet en www.lacolectiva.com.ar... ...en diferido en... ...lacolectiva.com.ar... ...también, sí... ...también... ...o en colgadosdelaire.com.ar... ...nos pueden buscar en Facebook... ...también estamos ahí... Si ...Colgados del Aire... ...clic, me gusta... ...I like it... ...necesitamos muchos I like it... ...sí, muchos... ...sí, necesitamos I like it... ...no sé para qué, pero... ...para que nos paguen de una vez... Claro, en realidad dicen que cuando lleguemos a los 5.000 tenemos una subvención. Sí. Además, está re bueno tener muchos amigos. Sí, claro. Sí. Es re lindo. Sí. Está bueno, para sentirse observado por mucha más gente. Sí. Bueno, nos llaman al 4958-1037 o bien se comunican con nosotros a través del muro de Facebook o por mail. Sí. colgadosdelaire@gmail.com. Nunca si no llaman a mi celular. Ah. Claro. Sí, pueden llamar a mi celular. Al celular de Marian. 15-49-47-9846. Perfecto. Las chicas que quieran concertar una cita, mandan mensajito. Picadillo. Huevitos de Pascua. Se puso nervioso. Sí, ¿eh? Hace calor acá adentro. Huevitos de Pascua. Un indonesio conoció a su esposa a través de Facebook. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. La denunció a la policía tras descubrir que en realidad era un hombre. Sí. No sé, ¿por qué la denunció? No se dio cuenta. El marido comenzó a sospechar porque ella... ¿Cómo el marido? Ya se había casado. Se había casado. Sí, se había casado. O sea, la conoció por Facebook. Se casó. Y cuando ella fueron le dijo, a consumar... Dijo, no, no, virgen hasta el matrimonio. Dijo la señorita. Ey, no, boludo. Claro. Boluda, boludo. Él dijo, ya estamos casados. Vamos. Oh, y dormían juntos en la misma cama en su apartamento de Yakarta. Y ella, Francisca, dijo, no, ¿sabes qué? Hoy no quiero. Bueno, mañana. Al otro día, me duele la cabeza. Como si así arrancamos la relación, nos matan la mano. Tercer día, no, están dando en la tele el programa, el especial de Mirtha Legrand. Así, bueno, me lo pierda así, Charry, me lo pierda Charry. Fueron pasando todos los días. El rumor se extendió entre los vecinos, a lo cual el marido... ¿Cómo es ese rumor? Che, parece que tanto no la pone. Claro, che, está nervioso. El marido, completamente indignado, yo me los imagino cual Frankenstein yendo todos a la casa con antorchas, todos. ¡Vamos a desnudarla, vamos a desnudarla! Exactamente, los vecinos amenazaron con desnudarla para revelar que en realidad tenía pitulín. Esto me hace acordar a Ace Ventura. Bueno, y sí, ella, Francisca, ella, él, se entregó a la policía y dijo, sí, tengo pito. ¿Y pero por qué se entregó a la policía? Eso es lo que no entiendo. ¿La metieron presa? ¿Por qué hay una denuncia? Porque no tiene... Ahí vamos. Guarda. Ahí vamos. Falsificación de documentos. Claro. Ella tenía una credencial que decía que era mujer, que bueno, eso yo qué sé, no sé, al pedo, pero se casó con eso, con esos documentos. Y ahí sí, ya estamos en el terreno de la ilegalidad. Sí, qué inseguridad, ¿eh? Qué sí. Sí. No se puede vivir en este país. Acá en Ciudad Autónoma no pasa esto. No. ¿No pasa en serio? Según las primeras pesquisas, la pareja se conoció al parecer hace unos meses por Facebook. Y bueno, ella contrató dos actores para que se hicieran pasar por sus padres. ¡No! Y obtuvo copias de todo el papeleo para poder casarse como mujer. Estaba y muy enamorada. Sin fines de lucro, loco. Exacto. Solo estaba por amor. Muy enamorada. Sin pobre fines de lucro. Yo que el muchacho diría, bueno, te perdono y sigamos viviendo como pareja en paz. Y sí, mínimo. El veneno de la araña mata a la lagartija. ¿Qué veneno tendrá tu carne que me acalambra la pega? Resulta... Te fuiste al carajo. Que había un... Perdón. Era necesario. A ver, no. La policía brasileña... Está investigando un intento de asesinato denunciado la semana pasada. La víctima, un hombre casado, acudió a la comisaría para alertar de la sospecha de que su mujer había intentado envenenarlo impregnándose la chocha con una sustancia tóxica e invitándolo a practicar sexo oral tras una pelea. Oh. Dijo, vení, vamos a reconciliarnos, vení. No, qué feo. Bueno, según publica un diario de la zona, el hombre detectó un olor extraño pero en la zona. Podía ser otra cosa. Hongo. Bueno, pues de rey. Che, pero no se irritaba la señora. Pero a ella no le hacía nada. Claro, no sé, no sé qué una tiene. Una irritación mínima. Claro, tener veneno ahí es veneno, o sea. No sé qué tiene. Capaz que era tipo Romeo es y Julieta. Impermeable, ¿no? O sea, que... Capaz que era tipo Romeo y Julieta, morían los dos después. Bueno, el tema que dijo, ¿qué olorcito, eh? Le dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué olorciño? Porque era brasileño. Y sospechó, bueno, de la intención de la mujer. Así que la policía ahora está investigando la versión de la presunta asesina. Qué asco, Nicolás, qué asco. Igual también lo desaspechó. ¿Asesino o no? Ah, presunta, está bien. Claro, no lo mató. No lo mató, no lo mató. Bueno. Ese era el beso de la muerte. Igual por más que vos sentís un olor feo. Sí. No sé si me sale el vos me estás queriendo matar. Vos me estás queriendo matar. Sí. Es increíble, ¿eh? Qué me puedo quedar de recuerdo esta nota. Es muy buena, creo que es de lo mejorcito que hemos visto. Bueno, Chop Suey. Chop Suey. Esta es mucho más light. Por lo menos estamos entrando en el terreno vegetal. Sí. Este es un caso muy sencillo de un muchacho de 22 años que vivía en la localidad de Christchurch. Claro. Ah, acá. Sí, la iglesia de Cristo. Claro, tal Christchurch. Un muchacho que tuvo un evento traumático, que venía, el tipo venía medio deprimido y lo asaltaron. Sí. ¿Y qué le generó al tipo que lo asaltaran? Me la corto. No, ganas de comerse gente. O sea, le dijo, le dio mucha bronca y dijo, a estos tipos los tengo que matar. Qué y después inseguridad. Dijo, qué bárbaro. Y no solo los tengo que matar, me los tengo que comer. Y como se empezó a sentir mal con qué esa rico. Idea. Che, todo gira en torno a la última cena. ¿Viste? Porque o sea, estamos muy bien. Es un programa especial. Es un programa pascual. ¿Qué lo tiró? Qué bárbaro. Bueno, y finalmente este muchacho dijo, no, esto no lo puedo hacer. Tengo mucha ansiedad, tengo muchas ganas de comer a estos flacos que me robaron. Claro. ¿Y qué hizo? Se anudó el dedo, se lo serruchó, lo fritó, lo salteó con un poquito de verdura. Ah, el propio. Soja. Sí. Soja tenía, ¿no? Pues sí, un poquito. ¿Manteca o aceite lo aceite. Salteado? Aceite porque se dora un poquito mejor. Bien. Y se lo comió. A él mismo. Y tenía pensado, dice, comerse dos dedos más, por lo menos. Pero dice que al otro día, cuando ya se levantó, como que se le fueron las ganas de comerse a sí mismo y le dio un poquito de impresión y decidió ir al hospital. Pero capaz que ahí conseguía partes de gente que ya estaba muerta para comer. Claro, y en realidad no se los comió porque no le daba para agarrar las monedas para el cole. Claro, no tenía que andar mutilando gente. Pero bueno, ese fue el pequeño picadillo del día de hoy. Picadillito. Sí, pequeño picadillingui. Che, y para continuar, tenemos el recomendado Gasolero, que es un disco que se llama Por Algo Será, Música por los Derechos Humanos. Es un disco que un seleccionado de artistas de la escena independiente acaba de grabar en coincidencia con el 35º aniversario del golpe de Estado. Y bueno, esa frase vinculada a una sociedad silenciada y cómplice de la tortura es resignificada en un cálido claro que por algo fue. Estandarte de las madres, abuelas y organismos de derechos humanos. Por Algo Será se va a estar presentando este domingo 20... No, el otro, perdón. El otro domingo 29... Ajá. A las 17 frente al ex centro clandestino de detención Club Atlético. Esto es en Avenida Paseo Colón, si mal no recuerdo, abajo de la autopista. Bajo la autopista. Y este disco se puede descargar gratis en www.arrobamusic.com/poralgosera y tiene contraseña, que te la vamos a decir, música DDHH. Por Algo Será, entonces se llama el CD Música por los Derechos Nuestro Humanos. Nuestro recomendado Gasolero del día de la fecha. Exacto. Y... te voy a decir una cosa antes. Voy a cortar. Y por primera vez en Colgados del Aire se va a hablar de fútbol. Más allá de un clásico Independiente Racing, el cual aprovecho la oportunidad para decir que ya pagaré las aceitunas que corresponden. Era hora. Y hablando de eso, era hora que nos ganen. Hablando de eso, gana Argentina 2-1 con gol de Auche y Jacob. Qué bueno, Raz. Aviso, apostamos aceitunas también contra Ecuador, juega, ¿no? Y hubo un papelón VIP, dice acá Olé. El 2-0 a Vélez San Lorenzo fue a puertas cerradas, vieron por todo el inconveniente que hubo, el la muerto. La cancha de Boca, creo. Bueno, ¿no? ¿Qué? La cancha de Boca, ¿no? Sí, fue en cancha de Boca. Y la cosa es que por los gritos de Vélez, los de San Lorenzo se pusieron medio mal y se terminaron agarrando a trompada a los periodistas partidarios en las tribunas. Wey. Por el encuentro de hoy. Qué lindo. Es bastante... Si no me traes las aceitunas, te cago a trompar. Y acá, por último, una chica que nos escucha siempre, Babi, dice que por favor no hablemos de la victoria de Madrid. Porque hoy ganó 1-0 al Barcelona. No hablemos entonces. Ganó el mal. Hoy con Mariano decíamos que ganó el mal. Porque si gana Mourinho, gana el mal. ¿Sabés quién tiene la culpa de todo esto? El 106. El 106, sí. Tal cual, ¿ves? Para vamos, pensar, ¿eh? Vamos a escuchar La Perla de Mamá, entonces, por favor. ¿Y esto de dónde salió? una rareza, un dúo impensado, un tema desconocido o solo una versión en vivo. Esto es La Perla de Mamá. Bueno, justamente estamos escuchando nuestro separador de La Perla de Mamá, que es un tema de los Jackson 5, que se llama Mama's Pearl, y es de Motown. Qué oportuno. Es de Motown. Motown, la y ahí viene lo de... de los negros. Claro, ahí viene lo de Perla Negra, justamente es la discográfica de los negros, Tamla Motown, de soul, jazz, funky, música disco y toda esta cosa loca. Bueno, ¿qué hicieron? Mediados de los 90 dijeron, es hora de que nos unamos en un cálido abrazo con nuestros camaradas ingleses de Liverpool, los Beatles, y hagamos un disco tributo a los Beatles. Epa. Compilaron, en realidad terminaron siendo dos, uno del 91 y uno del 95. Compilaron todos los temas hechos por artistas de Motown, que son cover de los Beatles. Artistas de Motown, aparte de Michael Jackson y los hermanos, Stevie Wonder, Diana Ross, Marvin Gaye, Smokey Robinson. ¿Prince? Prince no. Prince no. Porque no es de la comunidad afroamericana, Prince. Sí, café con leche. Que es café con leche, dicen acá, muy bien. Bueno. Así que sacaron el tema que traje hoy es del disco Motown Meets The Beatles, que es del 91. Es A Hard Day's Night. Es un tema interpretado por The Supremes, el grupo de Diana Ross, con Mary Wilson y Florence Ballard, de ascendencia francesa. Así que bueno, sin más, Erika, podemos escuchar entonces el tema de The Supremes. Que venga. It's been a hard en el cine ni a palos, ¿eh? No hay chance que en el video la vas a tener que bajar. Te recomendamos Cine Sin Pochoclo. Tercer bloque colgado del aire. ¿Tercer y último bloque? Tercer... Oh. Sí, tercer y último bloque. Sí, sí. ¿No? Arrancamos tarde hoy. Sí, tercer, sí, vamos sí, a hacer vamos un bloque XL. Sí, sí, vamos a hacer un... No sé. Para pensar, ¿eh? Para pensar. Para pensar. Subime un toquecito a la cortina. A ver. Dos segundos. Como cuatro veces. Las conocemos a estos muchachos. Muchachos de Nahual. Son Nahual, correcto. Ya estuvieron sonando hace un par de programas. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta mención a su tema que se llama El Negro? Porque es nuestro recomendado pago de esta semana. Nahual va a estar tocando el viernes pasado mañana, junto a Lo Peor del Mundo. No sé si ver esa banda. Y Sirio. No esperás mucho al menos de ellos. Bueno, capaz que te sorprenden gratamente. Claro. Van a estar en Circus Rock Bar, esto es en Florencio Varela, 1998 San Justo, 20 pesos en puerta, 18 anticipadas. Y también el sábado. El sábado van a estar en el mismo lugar, pero con Naranjos y con El Ave. Mismo precio también. Así que va recomendado pago por partida doble para dos días. Che, y aprovecho rápido para decir que el domingo va a estar acá en el Parque Centenario a pocas cuadras, gratis, Juegos de Azar, que es una banda que está muy buena. Marechal y Díaz Vélez a las 4 de la tarde. Mira, y puedo, ya que estamos en toda esta cosa de fechas, descubrimos una banda que se llama Colgados. Descubrimos una banda que se llama Colgados y no la escuchamos. No la escuchamos, todavía no sabemos qué hacen. No, pero bueno. Tocan en estos días. Tocan el sábado en Essenhaus, que es Entre Ríos y Vicente López Quilmes, a las 9. Está muy bueno Essenhaus. Está muy bueno Essenhaus. Bueno. Yo fui ahí muchas veces, me gustó. No sé qué harán estos muchachos, pero son tocayos, así que... Hay que bancar. Está todo re bien, re bien. Que ellos nos nombren ese día. Claro, ya está. Bueno, pero basta. Tenemos... Tenemos Sin Pochoclo. Sin Pochoclo después de tanto tiempo. De pie, hola, de pie, señores. Aplausos. ¿Fui el último Sin Pochoclo? Fuiste el último Sin Pochoclo. Fue hace como 2 años y medio, más o menos. Sí, bueno, se cumplieron ayer, creo. Bueno, la película que traje, ¿no?, para esta ocasión. No, se llama La Última Cena. También, ¿no? Qué casualidad. Increíble. Qué casualidad. Es justo, ¿eh? Sí, se pronuncia Supper. The Last Supper. The Last Supper. Sí. Es de 1995. Y está Cameron. Y está Cameron Díaz. Está Cameron Díaz. Es la actriz conocida de esa película. Sí. Es una época en la que estaba muy linda Cameron Díaz. La época de la máscara, de la más máscara. O menos. Claro, más o menos. Era jovencita. Sí, la directora se llama Stacy Title. Estoy muy bien hoy con el inglés. La verdad no pensé que me iba a salir tan bien. La película trata de un grupo de amigos que viven en una especie de comunidad, una casa. En realidad son gente de clase media alta. Son un grupo de profesionales recién recibidos. Ajá, jóvenes pujantes. Jóvenes, sí, liberales, de izquierda, ¿no? Demócratas. La búsqueda laboral sería joven, pujante, proactivo. Sí, están haciendo posgrados y másters y toda esa cuestión. Claro, están un poco aburridos y se juntan a comer y charlan sobre lo mal que está el mundo y etcétera. De casualidad, en esa casa en la que viven todos ellos, cae un camionero que lo trae uno de ellos, se le quedó el auto y lo lleva hasta la casa. Claro. Y por una serie de eventos fortuitos, lo matan al camionero. Así. Con una cuchillada en la espalda. Eran jóvenes aburridos y dijeron matemos. Es esta primera muerte. ¿Va a haber más? Va a haber muchas más. Ajá. Es un evento fortuito. Fortuito no, algo entre defensa propia y estaban todos drogados y bueno. Pero es como cuando Mingo y Aníbal pisan las bolas de fraile. Exactamente, como se sientan la bola de fraile y. Es una muerte casual, digamos. Sí, es una muerte casual, de alguna manera. Lo que lleva a un debate entre ellos, ¿no? Claro. Entre vinos caros y marihuana. Sin apuro. Sin apuro, no, ellos están tranquilos, ellos viven ahí. No sabemos qué hacen de su vida, salvo este posgrado, pero no sabemos cómo de qué viven, ¿no? Pero bueno, está todo bien. Tienen un patio muy grande, plantan tomates, pero los tomates no... No quieren saber nada. A partir de esta primera muerte, que lo entierran al muchacho ahí en el patio, empiezan a salir tomates de por todos lados. Es maravilloso. Mierda. Es un símbolo, ¿no? Obviamente. Es un simbolismo. Sí. Es un simbolismo. Hay varios simbolismos en la película, después vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, a partir de esta muerte se debaten. El tipo era un desagradable, un asqueroso, al que matan, ¿no? Hablaba de los judíos, los nazis, los negros, de una manera bastante... Bien muerto está. Bien muerto está. Bueno, a partir de esta primera muerte se abre este debate entre ellos y empiezan a invitar a gente. De la comunidad en la que ellos viven, un sacerdote, una señora puritana, una señora antiaborto y así, ¿no? Van sumando gente y con la idea de tratar de reformarlos en esa charla. Claro. En esa cena, charla, buscar mediante argumentos y yo qué sé, reformarlos. La realidad es que no quieren reformar a nadie, o sea, no les dan demasiadas chances. Cuanto más tiempo pasa, menos chances les dan a la gente de reformarse. Vos decís que también los hacen... Quieren llegar al final de la cena rápidamente. Claro. O sea, le toman el gustito a esto de tomar justicia por mano propia. Claro. Los personajes son siempre desagradables, de eso no hay duda. Defienden posiciones terribles, o sea, llevar a un gueto a los homosexuales, hablan de justamente de todas las cuestiones que se puedan imaginar. Sí. Miren la película, pues justamente se generan esos debates. Pero va llegando el tema a... algunos personajes un poco menos negros, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? De un lado. Claro. Y se pone un poco más gris la cuestión. Ya como que buscan cualquier excusa. Ponele. Sí, y la, bueno, pero entonces no te gustan. Perfecto, pum. Claro. No, pero vos pusiste la coma en tal otro cual, lugar. Claro. Tal cual. ¿Cómo es huevo frito con sal? Tal cual. Y bueno, y así va avanzando. Y ahí es cuando se genera el conflicto entre ellos, ¿no? De, ¿seguimos, no seguimos? Claro. ¿Estamos haciéndole un bien a alguien? ¿O es una cuestión meramente personal? Los tomates siguen floreciendo y saliendo. Hay salsas de tomate por toda la casa, lo cual es maravilloso. Tiene una estética muy, muy, muy buena la película. Toda la película está, tiene pinturas de uno de los personajes, ¿no? Que van apareciendo ahí en el medio, al principio y al final también. Bueno, mi opinión sobre la película es que se abre un debate sobre este tema, ¿no? No digo salir a matar a nadie, pero de qué es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿No? ¿Quién te dice que está, ¿quién te dice que está mal? Y viene y que está mal. ¿En base a qué? ¿En base a un discurso? ¿En base a un acto? ¿Sí? Sobre el final aparece un personaje que es un líder político muy carismático. Que... ficción. No, sí, es, de, no la ficción, de la ficción. Está. Toma algunas cosas de personajes históricos, reales. Y de casualidad cae en su casa también. Bueno, de casualidad no lo llevan. Porque eres como el al que quieren matar desde el principio, ¿no? Claro. Cada tanto vos ves en la televisión el tipo apareciendo y diciendo cualquier cantidad de sandeces. Y está en su casa. Y tiene un discurso y una empatía y bueno. Y ahí se genera el conflicto más grande. Pero nosotros sabemos que este tipo es un hijo de mil putas. Perdón, ¿no? Por la palabra. No, pero no, está bien. Es un hijo de mil putas, es un hijo de mil putas. Pero lo que nos está diciendo es totalmente coherente. ¿Lo matamos? ¿No lo matamos? Bueno, matemos a todos. Viste, de hecho no había entendido nada. Claro. O sea, es disenso, debate, porque es lo que ellos abogaban en principio. Pero este tipo les está dando eso. Claro. Les está dando muchísimos argumentos sobre lo que piensa o deja de pensar. Aún así, sigue siendo un hijo de puta. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, en el medio hay unas cositas así medio de policial. Eso no es lo más interesante. Lo más interesante es terminar la película y si estás viéndola con alguien. Se genera. Bueno, vos, ¿qué te parece esto, otro? Tienen el tema de los símbolos, es muy importante. Hay una versión de la creación de Adán. ¿Saben cuál es la creación de Adán? Sí, que está en la Capilla Sixtina. Sí, sí, sí. Yo tenía una corbata con ¿sí? la creación de Adán. Bueno, uno de los personajes. Sí, que, ¿con la corbata? Yo tenía una corbata, sí. ¿Y cómo estaban? ¿Estaban así en vertical? Estaba para abajo. El dedo en el medio, los dedos en el medio. Sí, exacto. Bueno, el tema Adán de. Adán estaba abajo. ¿Adán estaba abajo? Sí. Ah. Es raro. Sí, es raro. Le estaba dando un toquecito. Bueno, eso es justamente ese símbolo de Adán y el toquecito y el no toquecito y ser Dios o ser crear y destruir es todo lo que gira en torno a la película. Está buena la película, es medio naif, los personajes son bastante esencialistas, está el negro, la rubia, aquel, claro, el otro, que eso suele suceder en el cine yankee, pero en general está buena la película. Está para mirarla y para juntarse a debatir, tomar unas cervezas. Está difícil de conseguir hasta para bajarla, inclusive. Sí, está difícil. A mí me costó mucho, me la terminó dando él. Yo todavía no la tengo en mi poder. Pero la vamos a subir, ¿o no la podemos subir en...? Vamos a tratar de subirla en partes nosotros. Ahí está, ¿sí? Y la ponemos en la página. Ahí va. Sí, para que la puedan ver. Para compartirla. Está buena. Es corta y está bastante buena. Bueno, ya que es difícil de conseguir, podemos compartirla nosotros. Podemos compartirla y podemos invitar a este debate que pretende Hugo, que salga por algún medio estos de comunicación, onda Facebook o por mismo posteando en el mismo coso, sí, y así vemos sí qué carajo sale y podemos ponernos a ver si... Sí, a ver si nos juntamos a matar a hijos de putas o no. Claro. O sea, porque puede ser una buena idea también. Si no, los matábamos y no escriben. ¿A quién matamos? A los que nos escriban. A los hijos de puta que nos escriban. Ahí cuando se corren los límites y no terminamos sabiendo quién es el hijo de puta. O sea, yo caería en la volteada. Sí, todos caemos. Porque sos un hijo de puta. Definitivamente todos caemos porque es poder. Gracias. Es la vida del otro. O sea, está bueno eso. Está bueno. Bueno, ¿qué hacemos con el tema musical? ¿El tema musical? ¿Qué trajo Hugo para musicalizar? Yo pondría... ¿Lo podemos escuchar? Sí, yo lo escucharía y después nos despedimos con el dedicado. Es y un listo. Temazo. Está bien. O podemos ponerlo como dedicado a Hugo. No. Y retirarlo. ¿No? No. Podemos escuchar unos minutos del tema que trajo Hugo, el de Sí. KC and the Sunshine Band, y volvemos y nos despedimos. Perfecto. Ahí está, por favor. Track I'm 15, your boogeyman. Tema 15, Erika. Cuarto y último mini bloque de Colgados del Aire. Che, este tema de Casey and the Sunshine Man tiene una versión de White Zombie. Sí. I'm your boogeyman. Esa te iba a pasar también para que elijas, pero esta era más simpática. A mí me gusta más esta igual. La disco, la música disco. Me hace acordar a un tema que dice That's the way. Es de la misma banda, Es de la misma banda. Con razón. Sí, se repetían un poco. Tenés el oído entrenadísimo. Esto tampoco estaba preparado. No. Y bueno, seguimos el tema. Hablamos de la última cena y hablamos de los negros también, ¿eh? Sí. Música negra es esto. Es verdad. Y en la última hay cena, dos temas. Había un negro. También. Sí. Sí, sí, no lo pintaron, sí. Cabral sí, era todo. Negro. También, bueno, y ahora justamente hablas de Cabral porque. Mira, no sabes con qué relacionar, pero. Toca Facundo Cabral, está tocando en el Ateneo. Ahí está, había que cerrarlo de alguna manera. Estamos. Bueno, fue un programa ameno, extraño y con la recuperación de luego de su internación en la granjita de Hugo Souto. Sí, gracias por haberme sacado ustedes, muchachos. O sea, yo necesitaba una meta, un objetivo y esto me lo. Gracias. En la granjita de tomates. Nos alegramos. ¿Hoy me tengo que volver a la granja o me puedo quedar con ustedes? No, puedes quedar festejando con nosotros. Sí, bueno, gracias. No hay problema. Queda tranquilo, vení más seguido. Ya dijimos, podemos volver a juntarnos por la misma película, el mismo y salir con el debate. Hacer un ida y vuelta. Esta semana vamos a subir, aparte de los recomendados, la película y vamos a ver si podemos fomentar el debate entre nuestros oyentes. Sí, y entre nosotros mismos. Es un experimento. Si sale bien, puede haber una gran transformación de lo que es Impochoclo. Y si no, vuelvo a la granja. O sea, es lo mismo. Una gran transformación. Una gran transformación. Puede fallar. Puede fallar, obviamente. De hecho, muchas de estas cosas fallaron. Sí, seguro. Puede ser una gran transformación de la sociedad. Podemos salir de la colectiva a matar gente. Juntarnos a comer, tranquilo. A torta o caca. Mover nuestros dedos, nuestros propios dedos. Bien. Sí. Para pensar, ¿eh? Para pensar. Ahí está. O envenenar gente mediante artilugios orales. Sexuales. Bueno, ¿les parece si le dejamos el aire a nuestros compañeros de Ciudad Terminal? Y si que vienen a hacer su programa. No sé, justo a ver, cine. Pará. Esperá 10 segundos. Están a 10 segundos. 3, 4, de entrar a desalojarnos. Sí, bueno, entonces nos encontramos el próximo miércoles a las 20, como siempre. www.lacolectiva.com.ar 102.5. Voy guardando. andá guardando. Es como cuando el profesor empieza a cerrar y vos le guardás las cosas, sí, porque si para no, que para que termine la clase. Saquen todos el libro, nuevamente saquen el libro. Claro, claro. Yo todavía no me fui alumna. Pero bueno, nos vamos con un dedicado. Dedicado. Dedicado. A Vicky. A Victoria de Hurlingham, una Victoria, chica que nos ha escrito varias veces. Que hace poco nos dejó. Nos dejó, hace poco no estaba más con. Se fue. Sí. Se vendió. Pero Vicky, nosotros nos seguimos acordando de ella. Le dedicamos Nubes en mi casa. El tema es Mareo. Vamos entonces. Así que Victoria, nos vamos pum para arriba con este tema. Con este tema yo te pone las pilas este tema. Oh, hola, po. Hasta la semana próxima. No es un bajón. Es un bajón. Es un bajón. Che, a mí me gusta. A mí me gusta. En la granja lo ponen para dormir. No, este es un bajón. Un saludo a Victoria. Ojalá estés bien, Chao, hasta luego. Chao. Abraza a mí.